Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital El Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en fiesta. Muy buenos días, amigo de la Radio Diferencia, la radio que está dentro del Hospital Psiquiátrico del Salvador. Con ustedes le damos la bienvenida a nuestro grupo de integrantes y también queremos hacer partícipe a toda la comunidad que nos escucha. Nosotros somos los locos lindos del Hospital Psiquiátrico, que tenemos la visión y la misión de hacerles ver nuestro punto de vista. No tan solo eso, sino con el prisma y el carisma con el que funcionamos, ya que nosotros vemos las cosas y, aunque ustedes no los crean, vemos hasta debajo del agua. Bueno, amigos de la Radio Diferencia, ahora los quiero dejar con nuestros amigos para saludarlo y enseguida toma el micrófono Lloyd. Primero empecemos por el que está a mi izquierda. Buenos días, mi nombre es Enrique. Un saludo a la Radio Diferencia. Esperemos que este día sea un día mejor para toda la humanidad y que estemos bien. Buenos días, aquí Clau. Bueno, no hay mucho que decir. Hoy día vamos a empezar con el programa. Lo pasamos a Rodrigo, ¿qué puede decirle? Que estén buenos días, buenas tardes, porque esta radio se puede escuchar por la frecuencia de internet a cualquier hora del día. Así que, bueno, yo estoy bien contento porque ha venido harta gente y toda la gente es súper valiosa. Y estoy al lado de mi máximo ídolo, que es Luis Albert. Pero dime Dios nomás. Dios. Para saludar esta mañana, donde no se ve un auto, dice, entre comillas, decimos adiós de la Penélope Cruz. Junto a Miguel Bosé, él entra en el juego de la inmortalidad intelectual de un artista, esta vez músico, quien aspereza y Penélope Cruz lo sigue, lo inventa, lo saborosea, su música, que para ambos es no morir jamás. Alois, del 19/05/2014. Buenos días, queridos amigos de la Radio Diferencia, les habla Roberto Olivares Cárdenas, transmitiendo la frecuencia FM. Desde el directo del Hospital Salvador de Blanca, Chile, Valparaíso, en un día nublado de otoño, vísperas de invierno y a primavera. Y les saludo a todos los funcionarios, a los pacientes de la sala y a los funcionarios del casino, y a todos los auxiliares y paramédicos y enfermeros y psiquiatras y psicólogos del Hospital Salvador, que nos atienden muy bien y que tienen un espacio para nosotros, que somos la causal de la tangente. Así que les deseo muchos feliz día y que tengan un buen fin de semana y a cuidarse. Muchas gracias. Buenos días, amigos de la Radio Diferencia. Estamos transmitiendo de la radio del hospital, aquí en los jardines del hospital. Y deseo que estén bien. Nosotros también estamos bien. Omar, hola, buenos días, te saludamos, Radio Diferencia, que tengas un buen día hoy día, no es que te queramos echar, que esté harto rato, pero es una forma de saludarte. ¿Alguien más lo quiere saludar? Pati, ya, la Pati te va a saludar. Y gracias, Omar. Bueno, amigos, quiero saludar a la persona que hace posible que llegue a vuestros hogares, Omar, de Radio Diferencia. La Radio Diferencia te da la bienvenida. Y además te deja cordialmente invitado para cuando tú desees venir. Será muy bien recibido por todos nosotros, ya que entre más personas que vengan a conocernos y saber de nosotros, cómo funcionamos, como te lo dije, añeque. Espero que el programa sea de tu agrado para que sigas viniendo y acompañándonos en este proceso. Bueno, muchas gracias por los saludos y por los buenos deseos. Yo espero poder seguir viniendo y, claro, ayudar en todo lo que se pueda. Yo saludo a la gente también que está escuchando en su casa. Los invito a participar de esta experiencia. Radio Diferencia tiene que seguir y aguántenos. Bueno, amigos, aquí viene llegando nuestro querido Juan, que aún no se presenta, pero yo lo estoy presentando primero. Juan, el saludo de bienvenida a nuestros auditores y te presento a Omar, que es un nuevo integrante de por la radio. Viene de Radio Placeres, por la que sale al aire nuestra querida emisora. Te dejo el micrófono todo para ti. Bueno, un gusto saludarlo a todos mis compañeros de la radio. No sé si están viendo algún tema en específico en este momento. Un saludo a todos los auditores y auditoras que nos escuchan. Se vienen hartas cosas acá para el paraíso, el carnaval cultural. Así que también ha habido harta actividad con respecto a los damnificados, hay hartas noticias sobre eso. Y también actividad cultural. Yo les voy a comentar algo que nos llama mucho la atención y que nos gustaría saber la opinión de mis demás compañeros. Aquí dice: Corte Suprema ratifica fallo que ordenan revelar nombres de testigos protegidos. Esto salió en el diario UChile el día miércoles 6 de agosto de 2014 a las 16:30 horas. Fallo unánime del máximo tribunal del país ratificó la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, el cual rechazó un recurso de protección contra el juez de garantía que ordenó la medida. La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó un recurso de protección presentado por el fiscal regional del Biobío, Julio Contador, en contra de la determinación del juez de garantía que ordenó revelar nombres de testigos protegidos. En fallo unánime, los ministros Rubén Ballestero, Héctor Carreño, Pedro Pierri, Rosa Ekman y María Eugenia Sandoval confirmaron sin modificaciones el fallo que ordenó revelar los nombres de los testigos protegidos en causas por delito de incendio con resultado de muerte, incendio frustrado y amenaza. El documento argumenta que la actuación del juez no puede catalogarse de ilegal y tampoco puede calificarse tal conducta como arbitraria o caprichosa, ya que hay argumentos jurídicos que soportan su decisión. Esto no puede soslayarse que lo que se pretende a través del presente recurso es lograr la revocación o modificación de una resolución judicial, lo que reiteradamente ha sido rechazado por la jurisprudencia, dice el fallo de la Corte Suprema. Fallo unánime del máximo tribunal del país ratificó la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, el cual rechazó un recurso de protección contra el juez de garantía que ordenó la medida. En fallo unánime, los ministros Rubén Ballestero, Héctor Carreño, Pedro Pierri, Rosa Ekman y María Eugenia Sandoval confirmaron sin modificaciones el fallo que ordenó revelar los nombres de los testigos protegidos en causas por delito de incendio con resultado de muerte, incendio frustrado y amenaza. El documento argumenta que la actuación del juez no puede catalogarse de ilegal y tampoco puede calificarse tal conducta como arbitraria o caprichosa, ya que hay argumentos. Esto no puede soslayarse que lo que se pretende a través del presente recurso es lograr la revocación o modificación de una resolución judicial, lo que reiteradamente ha sido rechazada por la jurisprudencia, dice el fallo de la Corte Suprema. Yo tengo la piel de barro y el alma color de luna. Me llaman el perseguido ¿Y por qué no habría de serlo si canté para los míos cuando era delito hacerlo? Si canté para los míos cuando era delito hacerlo. Por eso la policía me buscó por cielo y tierra. Como me halló cantando, me metió tras de la reja. No valieron mis descargos pa' aliviarme la sentencia. No valieron mis descargos pa' aliviarme la sentencia. Cierto alcalde de los Muermos, cerquita de Puerto Montt, me dejó entrar al pueblo diciendo como razón que él era rey en su reino y en todita la región. Que él era rey en su reino y en todita la región. No me gustan los que dicen que son dueños de los otros. Yo prefiero el hombre libre, sin fronteras ni barreras. Yo prefiero el hombre simple, sin gorra y sin charreteras. Yo prefiero el hombre simple, sin gorra y sin charreteras. El día en que habló la tierra y entregó muerto a mi padre, algunos de mis hermanos querían ahogar en sangre el dolor que nos causaron las balas de los cobardes. El dolor que nos causaron las balas de los cobardes. Ya con esta me despido porque me voy pa' Pisagua. Voy a buscar una historia pa' ponerla en mi canción y cantar a tu memoria, compañero Salvador, y cantar a tu memoria, compañero Salvador. A ver, los testigos protegidos que ya no van a estar protegidos y sus rostros se van a ver seguramente en papeles pegados en la pared. Estos fulanos, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes son? No tengo la claridad si fueron carabineros o algo así. Mira, esa también es mi duda, porque resulta que yo la noticia no la tengo completa. Pero lo importante es, en este caso, es que todos los que hicieron daño en el sur, en cuanto al quemar viva a persona, destruirle su vivienda, hacer perjuicio, lo lógico, al igual que como nos han hecho perjuicio a nosotros, es un punto que se gana a favor de los más desprotegidos. Pero la noticia en sí, no la tengo yo el total. Leyendo un papel pegado en un poste ayer, o antes ayer, iba en el trole y salía bien claro. El mayor no sé cuantito salía el apellido, se dio muerto a un joven de 17 años mapuche. Entonces yo no sé, esta noticia no está completa porque yo no sé si van a desproteger, lo encuentro imposible, a un carabinero que asesinó a un joven de 17 años, o están echando al agua a lo que venga a la torreja a los mapuches que no tienen nada que con el cuento. Mira, yo creo que más va por la parte de en contra de carabineros o investigaciones, ya sea cualquiera de los dos, que han cometido delitos en contra de las personas más humildes que se sacrifican de sol a sol para poder tener el plato servido en la mesa y cuidar su cosecha. Aparte de eso, quiero decirles que en el sur, con la lluvia y el viento, está quedando la embarrada porque se han desbordado los ríos y todo eso. Imagínate la inclemencia del invierno y más encima que no los dejen ni siquiera salir de sus casas y los quemen vivos, es ya un, como te dijera yo, un acto de manzanas podridas, como le llamo yo, que deberían ser eliminados. Para nadie es ignorancia que Carabineros y Cache quieren limpiar un zanjón, una casa, una villa de mapuche, llegan disparando, deteniendo a la gente. Este va para adentro, este va para acá, el otro va para afuera. Es un dominó que están haciendo, es un juego de dominó. Entonces eso no se puede permitir en el gobierno de la Michelle. Ella, no, yo creo que es bien poco lo que puede hacer. Pero por lo menos estamos hablando de este tema y lo sacamos a la luz pública. Gracias. Eso es lo importante. Y ahora Juan quiere hacer un comentario. Sí, bueno, delante no comenté la noticia en sí, digamos. Pero es importante aclarar de que esta guerra entre mapuche y chileno es una cosa que viene de muchos años. La guerra es una guerra de liberación del pueblo mapuche, no solamente un problema territorial, sino que cultural y político. O sea, las aspiraciones del pueblo mapuche es ser una nación mapuche con independencia del Estado chileno. O sea, tener un territorio mapuche, una especie de país dentro de otro país. Eso es lo que aspira la lucha de fondo de los mapuches. No es solamente una cuestión reivindicativa de tierra, va mucho más allá de eso. O sea que con lo que tú dices ahora me queda un poco más claro de la idea de que en vez de llamarse Chile por el hecho de haber sido conquistado, se devuelva a sus legítimos dueños, que son nuestros ancestros, ya que nosotros venimos más que nada por los pueblos oriundos y autóctonos de Chile. Y eso yo lo encuentro, para mí, sería un orgullo decir, sí, por mis venas corre sangre araucana, mapuche o lo que sea. Y no estar mirando así como nos miran a nosotros como bichos raros, porque realmente aquí se ha hecho la repartición de la riqueza y de nuestra tierra y de todas las cosas que nosotros poseíamos antes de nacer. Lo que se está estudiando ahora es la posibilidad de darle cierta autonomía a los mapuches, como decir en otros países, por ejemplo en Canadá o en Nueva Zelanda, que los grupos de orígenes tienen cierta autonomía. También que tengan la posibilidad de elijan diputados, congresistas, pero que más allá no sé si se puede hacer. O sea, entrega de tierra, que tengan presentación parlamentaria, pero más allá no sé si se puede hacer algo más que eso. ¿Hay más que hablar al respecto? Yo creo que el querer es poder. Y si nosotros, los locos, como nos titulan, y nos ponen ese parche que en vez de atendernos como seres humanos normales, con un problema ya sea emocional o traumático, también a ellos les den su autonomía y su valentía. O sea que ya no haga la diferencia entre nosotros, que somos, que nos catalogan como personas que están fuera de la época y del tiempo y del espacio, sino que nos den a todos el lugar que nos corresponde como seres humanos, que respiramos, que tenemos derecho a la salud, al trabajo y a la dignidad que nos corresponde como personas, no como pacientes, sino que, o usuarios como les dicen, sino que como personas, como seres que respiramos, que tenemos derecho a estudiar, que tenemos derecho a trabajar, y no tan solo eso, que tenemos, aunque sea el mínimo respeto por nosotros, cuando saludamos o nos saludan, que no nos dejen con la palabra en la boca, ni tampoco que nos dejen así hablando solo, porque nosotros y también ellos, es justo que los miren como el resto de los demás, que tenemos aspiraciones, ilusiones y también hemos sido aporreados por la vida. Bueno, y tomando el hilo de la conversación ahí del pueblo mapuche, araucano, estuve escuchando detenidamente una canción que me encanta, que de Violeta Parra, si no. Arauco tiene una pena y es así. Y no sé, me y esa canción es como que me marca bastante y bueno. No solamente el conflicto de Mapuche, sino en el norte tenemos la Aymara, los nortinos, los quechua, los yaganes, en el sur la Patagonia, los patagones, la etnia minoría que son representantes del pueblo nativo de Chile, que lucharon por durante milenios y decenas de miles de años por recobrar la autonomía del país y no ser extranjerizado y ser un país como otros países que son nacionalistas, pero son, yo creo que los argentinos son más nacionalistas que nosotros, y los gauchos, los pamperos y los de la Patagonia, la Pampa, son gente que trabaja con ganado, agricultura, y son bien mirados y son ciudadanos iguales, parejos, y nunca han tenido un conflicto de armado ni bélico con la policía, ni armamento, policía militar y paramilitares, o cualquier fiscal o fiscalía, o cualquier juez o juzgado. Son mirados, todos vienen en orden. Y aquí decimos que nosotros somos nacionalistas, ¿ya dónde quedó esa palabra? No somos ni la cuarta parte de lo que son los argentinos o los uruguayos, o por lo menos somos, como decir así, los peruanos, como allá en Taumala, que es un gobierno muy bueno, que se ha preocupado de su país y no ha tenido un conflicto bélico con ningún país ajeno, hermano. Y los bolivianos, bueno, los bolivianos tienen su idea, pero que no quieren ir al mar, que quieren ir a La Haya, porque Perú ya le pescó el pedazo, ahora le toca a los bolivianos, quedó congelado todo eso. Pero ¿qué pasa? Nosotros vivimos con millones extranjeros, peruanos, bolivianos, colombianos, venezolanos, de Centroamérica, República Dominicana, nicaragüense, venezolano, uruguayo y todo lo demás. Y entran por el país, trabajan y le quitan el impuesto a un mapuche, a un yagán, o un aymará, o un patagón. ¿Por qué? Porque son más exentos, no sé. ¿Cuál es la razón? No entiendo. Aún no tengo información. Nuestra tierra se oscurece. Mi pregunta es, ¿cuánto gastas tú en pintura, en tela, en esfuerzo, en creación? A eso, tu mano de obra, ¿cuánto cuesta tu mano de obra? Nunca me he fijado un peso, porque soy lo más idealista que hay. Yo pienso que, a ver, una corrida de, no de toro, una corrida no de óleo, de cómo se llama eso, de acrílico, ponte tú que me compre los chinos, debe costar como 4.500 y me sirve para pintar dos cuadros, por ejemplo, como los que están allá. Eso lo pinté con más pote. Ya, a ver, sí, a ver. El pote de acrílico está, ahora está en 1.940, más o menos. Serían 2 lucas. Por 10 serían 20 mil pesos. Y con eso alcanzo a pintar 2 a 3 cuadros. Pongámosle 2 nomás. El blanco es aparte, que cuesta como 3.500 porque es un pote más grande. Y yo ahora estoy usando harto blanco, porque esto es medio oscuro. Que está ahí. Y lo que pongo de interés público, que es la dote de pintar y la gana de hacerlo bien o hacerlo mal, igual, pero que resuma una entronación dentro del buque, es que el resultado de eso va a tener diferentes tintes. Por ejemplo, una persona va a ver uno, el otro va a hacer otro, porque son distintos, se ve distintas intenciones, no sin intención, sino que tampoco con intención, sino intenciones valóricas. Me demoro yo en uno eso, o en este que acá, 2 días, y ese allá de ese porte me demoro como 3 horas porque tengo la síntesis que la voy manejando en el proceso de pintar, y la voy manejando en el proceso de pintar. Ni yo la logro dominar, entonces es una síntesis muy mágica, muy muy muy mundial, muy genio. Un pintor sin síntesis no puede pintar y tiene que hacer un gran esfuerzo. A mí me sale natural. Eso, Mati. Pero todavía no entiendes mi pregunta. Lo que yo te estoy preguntando, ¿en cuánto valoras tu mano de obra, tu manufactura? ¿Y cuánto es el costo final de tu pintura? Mira, en la galería Ferrari, donde la gata Ferrari, un cuadro de eso, me dieron 230 lucas. 230 lucas. Hace el 2010. En otro, según el tamaño y porte, me dieron 50, 80. Prácticamente lo vendí todo. Pero yo no pongo el precio, lo pone en la galería de arte. Y cuando yo intento, por ejemplo, algún apuro económico, vender uno de mis cuadros, no le saco más de 7 lucas. De ese porte. O sea que tú no realmente no valoras lo que haces. Espérate. ¿Por qué? Porque resulta que, ya, yo dejo. Yo tengo que fijarme cuánto me cuesta la lana, cuánto tiempo uso, y a eso le tengo que agregar el 20%, que es el IVA, ¿ya? O sea, en resumidas cuentas, si un kilo de lana me sale 20 mil pesos, más los palillos, más la mano de obra, ¿ya? Yo por mano de obra tengo que cobrar 43 mil pesos, agregándole los botones, los demás utensilios que... O sea, la prenda al final sale por 80 y tantos mil pesos. Bueno, como te dije antes, lo que pasa conmigo es bien raro. Yo, si me pongo a cobrar, no puedo cobrar lo que vale. No va conmigo. Si me pagan 80, 90 lucas, mi primo Eka de Santiago me pagaba 120, 130 por cada pintura, comprar todo, pues. Pero, por ejemplo, si empiezo a vender en lo que valen, yo no vendo más en 80, a lo mejor valen 2 millones, como... No, 80, 70, no, tampoco. Yo no vivo más de 5 lucas, si no, no podría seguir pintando. Porque la plata me hace mal, estoy en contra de la plata. No tendría promiscuidad para pintar. Porque una tela, lo que uno pinta no va por la por lo que la gente cree que vale, 80, 20, 30. Es lo que la persona al ver un cuadro sienta y no vea, que sienta, que le llegue al pintor como un sentimiento, ya sea voraz, equívoco, gobernable, ingobernable. Ese es el punto crítico mío. Pero es que ahí te estás criticando hacia ti mismo. ¿Por qué? Porque todo lleva un costo. Y si tú estás regalando, porque eso es un regalo, ya el esfuerzo, el amor, la paciencia y todo lo que le pones de ti mismo, la tela, los acrílicos, ya la dedicación, entonces tú prácticamente estás viviendo en un mundo de fantasía, de vilipap, y todavía no aterrizas. Por eso mismo que trato de pintar, porque nunca me voy a sacar mi mundo. Nunca. Me van a tener que cortar la cabeza como a Robin Hood, y ahí te creo. Espérate, yo cuando vendo los cuadros muy apurados, es por necesidad. No quiero. Voy a poner un ejemplo. Cuando se hizo el cierre del FIF, yo no tenía plata para ir de aquí arriba. Tenía que estar a las 6 de la tarde para la clausuración, ¿cómo se dice? Clausuración, se cerraba. Era las 5 y media, estaba desesperado. Agarré el primer cuadro que pillé, lo vendí y pude llegar. 7 lucas y no me dolió porque tenía que estar en el FIF para cerrar la clausuración. Quiero dejar a Pati que... Pati Campo, que nos trae un poema. Bueno, este es un poema de una amiga muy querida que en este momento está pasando por un mal momento. La operaron del busto porque tenía cáncer. Si no se lo sacaba, podía ramificarse en el otro lugar. En este momento está en reposo. Pues este es un poema. Lo estuve leyendo así mientras estaba escuchando a ustedes otras cosas, para no distraerme. Bueno, empieza así. El arte de vivir. La sorpresa más bella no es la que tiene más bonito diente, sino es la que más amor y alegría regala. Los ojos que son el espejo del mar, dulce aquella que los inocentes a su luz, esperanza en el porvenir. Quiero decir que la alma que habita en cada persona humana no se debe ser encarecida, sino libre y feliz. Amar es dar un beso y abrazo y en fin. Hay muchos actos de amor. El arte de amar es vivir a veces significado a una sonrisa al que no me alma como yo quisiera que me amase. Vivir en la paz es decir, y mal por sentimientos siento que hacia uno. Hay artistas que son personas que llenan de alegría y decir llenas de flores con sus corazones y cultivan las flores de la paciencia y la alegría y la esperanza hacia la vida es belleza. Patty escribe estos poemas, está dedicado a Patty Claus, Luis, Patricia, Roberto, Luis, Bernal, nuestro estimado psicólogo de la radio. Pati, te agradecemos mucho que nos hayas traído el saludo de parte de Andrea, ya que la primera vez que se vino contigo a ver cómo trabajaba la radio, fue muy bien acogida por todos nosotros, pero ahora le deseamos que su recuperación sea pronta. Llévale de acá de Radio Diferencia, ya que estoy hablando en nombre de todos nuestros compañeros, que Le deseamos que su recuperación sea pronto y no le siga avanzando, cosa de que la tengamos pronto por aquí. Bueno, amigos, vamos a un corte musical y ya volvemos. De sueños que forja de un andar tan largo, su patria es el mundo como un vagabundo. Viene de muy lejos, cruzando los viejos caminos de piedra. Es de aquella raza que de plaza en plaza nos canta su pena, león. Lucho, cantar. Ya. Yeah. Es un tema argentino. El título en este momento no me recuerdo, pero es, me parece que es Sentimiento Gaucho. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del tapir, compañera de los gauchos por las sendas del tapir, perdida en las cerrazones, que en suave lunita por donde andará, mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré, cantaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. Discriminación contra discapacitados. Incluir un verbo en desuso. Importancia de construir una sociedad que acoja y acepte a las personas diferentes. Incluir es uno de los verbos que menos empleamos. Tratar de explicar esto resulta tan necesario como urgente. Puede ser por su condición de verbo vocálico, aquel cuya raíz acaba en vocal. Entre los que también están en guión ar, anunciar, guión ar, por ejemplo, o la complejidad que nos ofrece llevarla a la razón. ¿Dónde reside esta condición de desuso? ¿Será el miedo, esa emoción derivada de nuestra natural aversión al riesgo, una amenaza aún siento potencial? ¿O quizás sea el simple desconocimiento, independientemente de cuáles sean las razones que expliquen nuestras distancias con la inclusión? Debemos enfocarnos en entender y valorar lo importante que es y que ha sido para el desarrollo de nuestra vida en sociedad. A pesar de entender el proceso evolutivo como un mecanismo de diferenciación, por tanto natural a nuestro proceso de tránsito, lo rechazamos. ¡Qué contrariedad! Hemos construido un prototipo ideal de corporeidad al cual aspiramos, de modo que nuestra inclusión sea más plena y efectiva. No obstante, aún las diferencias odiosas por origen, género, nivel socioeconómico o lugar de residencia las superan en forma significativa. Así, la ausencia de este ideal de cuerpo-función reemplazado por discapacidad la vuelve un determinante adicional a la posición social. Estos determinantes siguen hoy tan vigentes como ayer, desde la época de la conquista. Con matices, por cierto, pero al final una sociedad que reproduce desigualdad no puede aspirar a construir hombres y mujeres libres. Si no contribuimos a cambiar las condiciones objetivas o subjetivas que generan discapacidad, no avanzaremos en la construcción de una sociedad de personas libres e iguales. Incluir, por tanto, se torna un elemento clave en su más amplio sentido. Por cierto, nunca está de más recordar que su tiempo pretérito es incluir, el presente es incluyo y el futuro incluiré. Sí, en los primeros dos tiempos verbales mencionados hemos hecho poco o nada, aún nos queda otro del mayor nivel de importancia. Si hoy o ayer no fue tema, no logramos ver las barreras que impiden el pleno goce de los derechos a personas en situación de discapacidad y de cada persona excluida y marginada. Nos queda por último el incluiré, el mañana. Esa decisión la construyes tú, esa forma de entender el valor de lo diverso, el valor de construir un país donde nadie sobra. Quiero dar un pequeño ágape de convite y aprovechar así como así en Uruguay la marihuana es libre, aquí nosotros también los discapacitados tenemos que ser incluidos y ser una persona libre como todo el mundo. Gracias. Lois. Mauro Tamayo Rosas, director Servicio Nacional de la Discapacidad. El Siglo. El mejor diario de Chile. Con esto queda demostrado por enésima vez que nosotros somos personas con valores, que puede que se nos pierda una parte pequeñísima de nuestra mente, se bloquee, pero desarrollamos otras capacidades. Por eso les decía al comienzo de la transmisión que nosotros podemos ver hasta debajo del agua. Bueno, amigo de la Radio Diferencia, nos ha llegado visita y queremos que se presente, ya que no lo conocemos aún. Joven, ¿sería tan amoroso en presentarse? Sí, cómo no. Hola, mi nombre es Cristian Palma. Participo en un programa de radio también, igual que ustedes. El programa se llama Nuestro Barrio. Nuestros barrios, y trata de relatar lo que pasa en nuestros barrios. En nuestros barrios hay distintas actividades, personajes, sonidos, que a nosotros nos interesa rescatar y poder grabar y poder transmitir y comunicar. Entonces también es parte de la radio Placeres, donde se transmite, y venía a acompañar a Omar hoy día a escucharlo a ustedes cómo hacen el programa. Y encantado de poder estar acá. Ya tú ves que todo lo hace Mañeque. Momento. Juan quiere comentar algo. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre Argentina, ya que la Patti cantó una canción argentina. Me vino al recuerdo algo lindo que pasó esta semana en Argentina. Una vez más la verdad se impone sobre la mentira, digamos. Y al final siempre la verdad se impone. La presidenta de la agrupación de abuelas de Plaza de Mayo encontró a su nieto después de varias décadas, Guido, un pianista. Hasta el momento la agrupación ha encontrado a 114 nietos que nacieron en dictadura, nacieron en cautiverio. Así que desde acá un abrazo cariñoso, un saludo a todo al pueblo argentino, y ojalá sigan descubriendo la verdad de lo que pasó con ellos. Oye, ¿eso significa que el Papa está cantando? Estela Carlotto encontró a su nieto Guido. La que cantó el tema, que es Argentino, fui yo. Y realmente, ahora que tú lo mencionas, Juan, también lo vi por las noticias, y por eso quería, a través de la radio, mandar un saludo a nuestra radio amiga, la Colifata de Argentina, y que sigan haciendo mérito. Juanito, muchas gracias por tu información. Realmente suspira libre uno y tranquilo. La pregunta mía, o no la hago, ¿estará cantando el Papa argentino? ¿Has pensado en eso? Quiero presentar a Karim, que llegó, y Juan quiere decirle. Para terminar el informe que estaba dando sobre Estela Carlotto,

se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Quisiera decir que yo también estoy haciendo gimnasia en un lugar donde está, no en el centro de la calle, lo único que hay en el estadio, uno hace así como que camina derecho y entra a una cosa maravillosa que es donde hay para jugar, para hacer gimnasia, jugar con la pelota, hacer ejercicio. Los días jueves, el deportivo, vamos los lunes a yoga y lo hacemos abajo, ya no lo hacemos en intemperie. Lo único que no se puede tomar ni café, ni nada de esas cosas, ni llevar cosas para comer. Yo en mis recortes siempre ando comiendo galletas, como se dice, y le comí a mis compañeros, lo paso bien. Y esas cosas las hacemos diariamente en aquel lugar, que en este momento no tiene nombre, no sabría cómo decirlo, sé que es un club deportivo, eso nomás. Además, hoy día no estoy en mi día, como se dice. Se dieron cuenta que estoy enferma y caí enferma de los nervios solamente por una tontera muy chica. Yo quisiera decir que recen por mí, porque lo único que me falta es eso, que me den una bendición. En mala hora me metí en la iglesia, en esa iglesia, porque es terrible sentirse sola y no esperar de nadie que le tienda la mano a veces. El clavo ha sido una persona muy inteligente y se lo agradezco en todas las cosas que me ha dado. Sé que hacemos una cosa que no hay que ver. No le quiero adelantar lo que realmente no hacemos nada, no indebido, nada más que una ayuda para sí mismo, y se lo agradezco mucho, nada más, gracias. Ahora Karen va a leer una poesía de Carlos Pessoa Vélez. Entierro de campo, con cadáver acuesta camino del cementerio, mediatabundo avanza los pobres ancarilleros. Cuatro faroles desciende por maca maca. Así hay el pueblo, cuatro luces melancólicas. ¿Qué hace llorar su reflejo? Cuatro maderos de encima, cuatro acompañantes viejos. Otra voz murmura, hermano, roguemos por él, roguemos. Calla las faldas tortuosas allá de los perros. Inmenso extraño desciende sobre la noche. El silencio apresura su reposo. Los pobres angarilleros repite alguno. Hermano, ya no tarda el aguacero, son las cuatro, el aba viene, roguemos pues, roguemos. Una voz cansada implora por la interna paz de muerte. Ruido errante, silueta de árboles foscos y siniestro, allá lejos en la sombra, el allá de los perros. Y los enfermeros de songo de los de los nostálgicos. Ecos sopla el puente, una voz dice, viene en mano el aguacero. Como empieza la lluvia, doy mi adiós a que entierro pico, espuela mi caballo. Y en la montaña me interno, y allá la montaña oscura, ¿quién era? Llorando pienso, algún pobre diablo anónimo que vino un día de lejos. Alguno que amó los campos, que amó el sol, que amó el sendero. ¿Por dónde se va la vida? ¿Por dónde es? Pobre labriego, halló una tarde de olvido, enfermo, cansado, viejo. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica